Atención, atención, atención a todos los que están por ahí dando vuelta. Los invitamos a esta conversación. Vamos a tener media hora de diálogo de lo que ha sido la iniciativa Compuche Taín Nehuen frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el Litrófil Moñén. Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional de la región de Los Ríos. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos acá en una nueva edición de un programa radial que vamos a comenzar a gestar para el territorio de Panguipulli. Es una iniciativa que está desarrollando la asociación Futa Coyactún Coscos Mapu en alianza con Bosque Modelo Panguipulli y la Escuela Rural de Huitac. Se llama el proyecto Compuche Tañin Nehuen. Frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el Litrófil Moñén. Cabe señalar que esta iniciativa es parte de la subvención de actividades de protección del medio ambiente y educación medioambiental, entidades sin fines de lucro, para la gestión para la adaptación al cambio climático del gobierno regional de Los Ríos. Estamos aquí con dos integrantes de esta iniciativa. Se trata de Beatriz Chocori Buenoyanca, que es la coordinadora de la iniciativa, y María Curilem, que es la profesora encargada o la directora de la Escuela Rural de Huitac. Muchas gracias por hacerse el tiempo de estar en esta oportunidad. Nos van a ir contando un poquito de esta iniciativa. Así que, si quieren partir saludando para comenzar. Bien. Mari Mari Compuche, Compulamien, Inche Beatriz Chocori Buenoyanca. Soy parte del Parlamento Coyactún Coscos Mapu. Y bueno, contenta de estar acá para poder contar y transmitir, ¿cierto?, difundir esta iniciativa que estamos llevando en conjunto con la Escuela de Huitac. Mari Mari, Inche María Curilén, muy agradecida. Actualmente estoy trabajando y soy la profesora encargada de la Escuela Rural Huitac. Bueno, muchas gracias. Les contamos que el objetivo de esta iniciativa es promover e implementar acciones relacionadas a la protección de los recursos naturales, el conocimiento local, prácticas culturales y educación ambiental para entender y enfrentar los efectos de la crisis climática a través de la implementación de un espacio demostrativo que vincule la comunidad educativa de la Escuela de Huitac con su entorno socioambiental y cultural, promoviendo así la difusión de estas prácticas en el territorio de Panguipulli en general. Beatriz, podríamos partir conversando bajo qué diagnóstico de lo que está ocurriendo a nivel de biosfera, digamos, se motiva la Asociación Futa Coyactún en alianza y en trabajo en red con estos otros organismos de levantar esta propuesta para intervenir o colaborar en la comunidad educativa. Sí, bien, esto no es algo nuevo para nosotros como organización. El Parlamento de Coscos, del cual depende la asociación, que es el instrumento administrativo, digamos, que es la titular de esta iniciativa, en lo administrativo, pero responde más allá de eso. Es una mirada del territorio, del contexto tanto local como global, por la situación de crisis climática que estamos viviendo a nivel planetario. ¿Ya? La crisis climática tiene que ver hoy día con las prácticas extractivistas, sobre todo que parte de la humanidad, porque no lo puedo decir todo, ¿cierto? A través del crecimiento industrial o la generación de residuos de las propias actividades humanas, han llevado al planeta a una situación compleja hoy en día que está afectando el clima. El clima es, ¿cierto?, la característica que de alguna manera nos determina en la forma de vida y de cómo de alguna manera también nosotros nos podemos posicionar en un territorio. Y en ese sentido, el Parlamento Coyactún Coscó, ¿cierto?, hace mucho tiempo ya ha venido dando luces y también realizando acciones concretas respecto al cuidado de nuestra tierra. Desde la mirada mapuche, que es lo que respondemos nosotros, es justamente cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo hoy día nos hacemos cargo y responsables de resguardar y cuidar el territorio en que vivimos y cohabitamos también con otros pueblos para poder seguir sosteniendo la vida en ellos, ¿cierto?, con distintas formas que buscan fortalecer por un lado el conocimiento ancestral o antiguo mapuche que permitió a nuestro pueblo vivir por siglos y siglos de alguna manera mucho más equilibrada con la naturaleza. El aspecto central de nuestra cultura es la espiritualidad, y eso se arraiga, digamos, en esta práctica cultural que es el cuidado del medio ambiente, el respeto a los espacios y también el derecho de existencia de todas las formas de vida. Es por eso que nosotros desde los mapuche decimos que hay que, lo que hoy día está en juego es la vida del Itrófil Moñén, es decir, todas las formas de vida que tiene el planeta son deben ser respetadas y también deben tener la posibilidad de seguir existiendo, pero para ello nosotros tenemos que ser bastante concretos y bastante eficientes también en buscar las formas de cómo hoy día, en este contexto de crisis climática, podemos realizar acciones que nos ayuden a todos finalmente. Claro, ese es el punto, ¿no? Frente a un diagnóstico bastante amenazante o desafiante, también implementar prácticas locales para enfrentar esta crisis climática. Compartirle a quienes nos escuchan en sus casas o mientras se están desplazando, que de los objetivos específicos de esta iniciativa es implementar un espacio demostrativo y educativo en la Escuela Rural de Huitac, que incluye espacios de reforestación, producción con identidad, uso eficiente del agua y uso de tecnologías de observación climática. También se va a implementar un pequeño parque educativo o sendero de los sentidos, como lo hemos querido llamar, y la habilitación de un sistema demostrativo de recolección de aguas lluvia para el riego del huerto. María, quería que bajáramos un poco esta información a cómo se la transmitimos a los niños, ¿no? En el tema del desajuste del clima, por decirlo así, generado por primera vez por causas humanas, hay distintas cosas que se desregulan, ¿no? Uno, tenemos mucha agua en un tiempo y después pasan grandes periodos de sequía. Y en eso sabemos que la deforestación tiene un impacto muy grande al perderse el efecto regulador que tiene el bosque. También está el tema de cómo generamos habilidades o competencias, como dicen algunos, para los niños, al contexto que no les va a tocar vivir en 15 años más ni en 20 años más, sino que es un asunto que ya está ocurriendo, que ya podemos observar en el día a día los cambios que vemos en el territorio. ¿Cómo has visto, cómo has recibido esta iniciativa y también cómo decían involucrarse a este trabajo en red, que siempre implica un desafío, un mayor trabajo y todo? Bueno, la verdad es que nosotros como escuela, dentro de los sellos que tenemos, está muy fuertemente marcado el tema medioambiental. Dentro de este sello que hemos trabajado desde que yo llegué a la escuela, siempre hemos tratado de realizar distintas actividades que vayan en pos de la concientización del fortalecimiento tanto de la identidad mapuche como también de los cuidados del Itrófil Moñén. De hecho, realizamos una muy bonita iniciativa que este año queremos volver a realizar, que es un encuentro en el humedal, ya que nuestro territorio en el sector de Huitac cuenta también con un espacio maravilloso, ¿no es cierto?, donde muchos de nuestros estudiantes están, viven cerca y conviven, ¿no es cierto?, con el humedal de Huitac. Entonces, la recepción de parte tanto de los alumnos como de los apoderados ha sido muy grata. El trabajo que se ha realizado ha sido a conciencia, porque cuando se iniciaron, ¿no es cierto?, las conversaciones, una de las preocupaciones en general que tenía que ver con el tema del cambio climático era el tema del agua. Y efectivamente en muchos lugares de Huitac, en verano, cuando hay sequía, la municipalidad debe ir a llenar estanques. Y eso los niños lo ven, lo visualizan, lo conversan. Entonces, de allí, ¿no es cierto?, que nace esta iniciativa del cuidado y de alguna otra forma nosotros hemos hecho algunas prácticas pedagógicas que van siempre pensando, ¿no es cierto?, en que en el futuro también de nuestros niños y de los futuros niños que puedan venir. Muchas gracias, María Curilén, directora de la Escuela Rural de Huitac. Justamente, bueno, Beatriz, que profundicemos en cuáles han sido las actividades o los ámbitos que contempla este proyecto, que comenzó en el mes de agosto del 2022 y durante toda la primavera va a estar ejecutando actividades hasta diciembre. Por ejemplo, el segundo objetivo específico habla de recuperar y fortalecer saberes del territorio en torno a la huerta mapuche como espacio que permite, entre otras cosas, implementar prácticas de recuperación de suelos y uso eficiente del agua, así como el resguardo e intercambio de semillas para la producción de alimentos sanos. Para eso se harán talleres educativos, se están haciendo talleres educativos para la difusión del cambio climático y las medidas de mitigación, desde la importancia de los saberes ancestrales mapuches, vinculado a los conocimientos del bosque nativo, humedales y relación bosque con el agua. Por eso mismo también se está habilitando un huerto escolar basado en el modelo de la huerta mapuche. Si pudiera explicar como la fundamentación de algunas de las áreas que hemos ido compartiendo o a los que recién se van integrando a este espacio radial, poder saber qué contempla estas alternativas locales frente al cambio climático. Sí, en lo práctico no es más que reconocer que existe un saber ancestral en el territorio, que es parte de la herencia que ha ido dejando nuestros antepasados como mapuche, y también todo ese conocimiento asociado a prácticas. Ya en ese sentido, focalizando un poco en el trabajo en la huerta, hoy día se está levantando una pequeña huerta en el colegio que busca establecer plantas ya adaptadas en la zona, semillas locales, semillas antiguas, que son las propias apoderadas en este caso, y los niños que con entusiasmo han participado ya de dos trafquín que hemos hecho al interior de la escuela, y que finalmente en ese hecho de poder identificar una semilla, saber de dónde viene y saber cómo se planta y los cuidados que ellos tienen, para nosotros sentimos que es una acción muy concreta y muy significativa para cada persona y niño, en este caso niña, que lo pueda hacer. Ya, entonces es por eso que la huerta además hoy día también es un espacio de transferencia de conocimiento respecto a procesos anteriores que hemos llevado como organización. Existe la red de Huerta Mapuche, que ya hace unos años atrás inició un proceso de recuperación de todo este saber y también de incorporación de prácticas más actuales o nuevas también, que vienen de otras líneas de la agroecología, por ejemplo, o del cultivo sin agrotóxico. Ya una línea central de trabajo es justamente que la producción sea sana y limpia, se refiere a eso, que no se usen agrotóxicos y que todo el proceso, digamos, de la huerta sea respetuoso con el entorno e incorpore también los propios elementos que están al alcance de hoy día de las familias que viven en la zona rural. Es decir, como los fertilizantes, como también utilizar la incorporación de ciertas plantas que ayudan al control de plagas o que ayudan a la polinización, o que también pueden servir como en forma asociativa para el crecimiento de otras plantas. Entonces, todo ese modelo de trabajo es el que hoy día se está aplicando ya con la escuela, con los niños, y que también para nosotros es importante que eso se difunda, que se transfiera y que se practique, que es lo importante. Entonces, por eso la huerta para nosotros es un espacio tan importante, porque hoy día el tema de la soberanía alimentaria, el tema del resguardo de las semillas, son temas hoy día muy actuales y muy cruciales. O sea, la reflexión finalmente es que si nosotros somos capaces de producir parte importante de nuestro alimento, tenemos de alguna manera mejores herramientas y mejores condiciones para hacer frente a una situación de cambio climático que obliga y que probablemente va a restringir también el uso de los combustibles, que hoy día no se puede pensar que los productos tienen que recorrer tantos kilómetros para llegar a un lugar, cuando nosotros podemos producir y adaptarnos también a esta producción más local. Entonces, tiene muchos efectos, digamos, de alguna manera, o muchos ámbitos en los cuales se vinculan a este proceso y de cómo estas prácticas finalmente permiten, ¿cierto?, que desde los niños, toda la gente que participa o que quiera incluirse en estos procesos, ¿cierto?, tienen mejores herramientas hoy día para poder hacer frente a esta adaptación, frente a nosotros ya hoy día hablamos de crisis también, crisis climática más que cambio, porque el cambio han habido muchos cambios climáticos en la historia de la humanidad. Hoy día estamos frente a una crisis climática. Entonces esa es la importancia de tomar conciencia, digamos, de que todo lo que hoy día hacemos en nuestros territorios, en nuestro alrededor, de alguna manera también va a repercutir en el futuro. Y bueno, y asociado al tema de la huerta, también se está trabajando en la captación de aguas lluvias para también vincularlo al riego de la huerta, reforestación de bosque con plantas nativas, que probablemente se va a abordar en otro programa con más detalle, y también todo el trabajo que significa poder de alguna manera reconocer los suelos, poder saber cómo mejorarlos, saber qué plantas corresponden o cuáles se adaptan mejor a una huerta que sea, que tenga mucho más funciones que la producción. De hecho, es una de las características de la huerta mapuche, que tiene que ver, cierto, con la variedad de funciones que tiene una huerta, que lo voy a dejar ahí porque para no extenderme tanto. Bueno, estamos acá en el espacio radial para dar a conocer y compartir con la comunidad la iniciativa que se está llevando a cabo en la escuela de Huitac. La iniciativa se llama Compuché Taín Nehuen, frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el hidrófil Moñen. Es una iniciativa impulsada por la asociación Futa Coyactún Coscos Mapu, en alianza con Bosque Modelo Panguipulli y la escuela rural de Huitac. Vamos a ir a una pausa musical y volvemos en breve. Moren meu moñen, moren meu moñen, more pai. Moren meu moñen, moren meu moñen, more pai. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Fátima pu meu, Fátima pu meu, Fátantanga. Moren meu dongu, moren meu dongu, Fáple maita pinguinha puen. Moren meu dongu, moren meu dongu, Fáple maita pinguinha puen. Mari mari mai mari mari mai compuche mari mari mai mari mari mai compuche Estamos de vuelta, esperemos que no se hayan ido a hacer otra cosa. Nosotros queremos todavía, tenemos muchas cosas que compartir con ustedes. Estamos aquí con María Curilem, directora de la Escuela de Huitac, y Beatriz Chocori Bueno Yanca, de la Asociación Futa Coyactún Coscos Mapu. María, me quedé con la pregunta en el tintero antes del corte musical. Quería saber cómo has observado tú las actividades, si pudiéramos describir las actividades que han habido hasta ahora. La inauguración, los dos trasquintos, los talleres, los primeros ensayos de la obra de teatro, las conversaciones con los apoderados, con las autoridades ancestrales del territorio también. ¿Cómo has percibido tú, desde la mirada más local, tú que estás en el día a día con los chiquititos, con Pupi y Chiqueche, qué pudieras comentarle a la audiencia de acá de Panguipulli? Bueno, primero que todo, creo que todo este tipo de actividades enriquecen aún más todo lo que, pedagógicamente hablando, pudiéramos hacer como educadores en las escuelas rurales. Generalmente en las escuelas rurales muchas veces pasa que en general por diversas no sé, se pierde, ¿no es cierto? Y no se hacen Bueno, sí, la verdad es que todo este tipo de actividades enriquecen mucho más la labor pedagógica que nosotros en las escuelas rurales generalmente tenemos. Al final del día, cuando uno hace el análisis de todas las actividades que se han realizado hasta el momento, podemos decir que nuestros niños, desde un tiempo a esta parte, han adquirido una cantidad de habilidades, herramientas, que quizás, si bien es cierto, se pudieron haber generado con otro tipo de actividades, pero esto ha sido una gran labor. Desde el inicio, desde cuando los niños se presenta el proyecto, los niños quedan muy expectantes a todo lo que iba a venir. Y ellos gratamente, con mucho entusiasmo, han participado de todo tipo de actividades. Ahora, en relación a las actividades, porque de alguna otra forma todo este tipo de proyectos nosotros tenemos que trabajar y enmarcarlo o articularlos con todos los objetivos de aprendizaje. Y todo este tipo de actividades nosotros lo articulamos al final con todas las asignaturas, lo que nos permite, por ejemplo, trabajar lenguaje con matemática, sacar perímetro. De hecho, estamos ahora haciendo mapas de nuestro, de tanto del bosque como también de la huerta. Y ese mapa nos va a poder, los niños ahí están adquiriendo herramientas matemáticas, pedagógicas en general, que nos van a ayudar a ir enfocándonos también en nuestros objetivos de aprendizaje que tenemos que tener durante todo este año. Recordemos que estuvimos 2 años en pandemia, lo cual a nosotros como escuela nos afectó bastante en cuanto a todo a lo cognitivo. Y hoy día yo creo que hemos avanzado mucho más en toda esta deficiencia que teníamos. En general, también señalar que es sumamente importante el trabajo que se está realizando en forma colaborativa. Los niños, cuando realizan, por ejemplo, trabajo en la huerta o cuando realizan cuando realizaron las plantaciones de los arbolitos, ellos van comentando, ellos van diciendo, ellos van contando cómo ellos lo hacen, cómo ellos siembran, y entre eso nosotros damos cuenta que hay mucha riqueza cultural. Ellos mismos a veces dicen, sí, nosotros lo hacemos así en mi casa, o mi abuelito lo hace, uy, sí, mi abuelito lo hacía así, tal cual. Entonces, ese tipo de cosas los niños van sintiendo que también es parte de su aprendizaje, y no lo van sintiendo aislado, sino que como todo parte, es todo uno solo. Aparte de eso también, aparte de lo que ya se ha mencionado, también se está trabajando con el tema, yo digo, artístico. Y eso para los niños ha sido súper importante porque para los pichiqueches muchas veces les cuesta mucho hablar en público. Y qué mejor que ¿no es cierto?, en este caso el Quimelfe Jorge Hueque, el que nos ha hecho un trabajo muy riguroso en torno a poder hacer que los niños puedan hacer una presentación artística. Para eso van, ¿no es cierto?, trabajan con el tío le dicen, el tío Jorge, y él ha podido trabajar con ellos un sinfín de cosas que les ha ayudado a impostar la voz, que les ha ayudado a hacer mímica, y los niños se entretienen mucho. Pero claro, uno podría decir, pasan puro jugando, pero efectivamente es jugar, es aprendizaje, y nosotros todo ese tipo de actividades uno los va evaluando. Y uno va viendo, porque por ejemplo nosotros tenemos clases de música ya, y ahora estamos viendo que en las clases de música los niños están cantando mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque están desarrollando algo que a lo mejor lo tenían un poco oculto. Y en otras actividades, por ejemplo, cuando los niños tienen que exponer, cada vez están adquiriendo más vocabulario, cosa de que antes costaba un poquito más. Entonces son herramientas que, si bien es cierto, uno quisiera que fuera mucho más, pero estamos en el proceso, y este proceso yo creo que la idea es poder continuarlo. Señalar, ¿verdad?, a todas las otras escuelas que quisieran que se atrevan a dar este paso. Generalmente nosotros, las escuelas rurales, estamos con muchas actividades, tenemos que hacer el trabajo administrativo, pero hay alianzas, y yo creo que este tipo de redes de colaboración son sumamente importantes, que van en mejoramiento quizás ni siquiera de uno, porque a veces uno dice, ya voy a descansar, al contrario, aquí estamos de esto. Pero para quien de verdad es las personas que se benefician, 100% son nuestros pichiqueches, que son el futuro de todo esto. Entonces ellos tienen que aprender a cuidar sobre todo su espacio, su entorno, su lugar donde tienen menoco, donde está el humedal, donde tienen montañas, donde tienen tienen bosques, entonces es sumamente importante, porque de eso va a depender, ¿no es cierto?, nuestro futuro como comuna, como país, como región. Entonces, igual es importante que las escuelas rurales pudieran replicarlo. Nosotros estamos muy llanos a que, si quieren, cuando ya estemos mejor instalados, ¿verdad?, puedan venir, porque ojo que vamos a tener también una estación meteorológica rural, y eso es súper bueno porque con eso nosotros vamos a poder hacer mediciones, podemos hacer gráficos, entonces todo al final se articula con lenguaje, con matemáticas, con historia, con... Y ahí vamos haciendo un trabajo más entretenido, quizá, no tanto de sala, sino que más de afuera. Sí, de hecho, desde el programa Explora CONICET, por ejemplo, que trabaja el tema de la divulgación científica y todo, se habla del laboratorio natural, ¿no? Quizás para el mundo mapuche es algo natural, es algo obvio, es algo que ya estaba asentado, pero es buena que las escuelas rurales insertas en territorio estén recuperando esta habilidad de vincularse con su entorno. En ese sentido, Beatriz, quería que pudieras comentar, por ejemplo, las iniciativas que se han desarrollado hasta ahora, lo innovadora que es la presencia constante de los apoderados, hacer real esto que se habla tanto en educación de la comunidad educativa. Bueno, resulta que me ha tocado acompañar a este proyecto y en esta iniciativa realmente está la participación de las mamás, de los papás, de las autoridades ancestrales del territorio acompañando el proceso educativo. Entonces no es solo la educación, es un proceso dinámico y mucho más multidimensional que solo lo que pasa dentro del aula entre el profesor y los estudiantes. ¿Qué podrías contarle a los que nos escuchan ahora de cómo ha sido en estas actividades la presencia de otros agentes educativos, por decirlo así? Sí, y vinculándolo con lo que comentaba la directora, yo creo que igual esto es una reflexión un poco más profunda de lo que es la educación en sí o lo que significa la educación, sobre todo en escuelas rurales, que es un contexto totalmente distinto y muchas veces secundario en el sistema de educación pública. Entonces, hoy día estamos de alguna manera dándole la vuelta a lo que el rol que ha tenido la educación o las escuelas rurales en las comunidades, inserta en las comunidades, inserta en territorios mapuche. Porque justamente la escuela fue un agente que contribuyó a la desvinculación del conocimiento antiguo con lo que trae esta educación o civilización occidental. Entonces hoy día lo que el día de la escuela está haciendo el rol inverso, hoy día a través de esta práctica, de esta experiencia, está dando valor a ese conocimiento antiguo, a ese conocimiento local, ese conocimiento que tienen nuestros niños, porque nuestros niños vienen con ya una tremenda riqueza cultural que parte en la casa, parte en su territorio, en su comunidad, y que en una escuela tradicional, digamos, donde no se hacen este tipo de vinculaciones, generalmente se va alejando, y finalmente lo que sucede es que nuestra gente joven se va del territorio porque no hay esa vinculación directa. Entonces, más que determinar que si se queda o no en el territorio, hoy día lo que nosotros apostamos es que valoren y conozcan la riqueza en la que viven, la riqueza natural, la riqueza cultural, la riqueza y lingüística también. O sea, la pérdida del Mapuzungún no ha sido gratuita, ha sido también una acción de la escuela. Entonces, para nosotros como organización, eso es como el pilar, el corazón de esta iniciativa, porque hoy día en el mundo incluso se está reconociendo, ¿cierto?, que los pueblos originarios del mundo son los que han mantenido la naturaleza, la conservación. O sea, los que hoy día son expertos en conservación, podríamos decir, son los pueblos indígenas en el mundo, no solo acá. Entonces, hoy día el mundo está viendo en general que hay que incorporar, hay que ponerle atención a ciertas las prácticas que se han hecho en esos territorios donde son habitados aún por pueblos indígenas. Entonces, y en ese contexto, ¿cierto?, el poder permitir que los niños vivan la experiencia de un trasquinto, del sentido que eso tiene y de que es tan valioso, digamos, como también otras cosas que quizás vienen más desde afuera. Yo creo que ahí está, de alguna manera, la potencia la potencialidad del Nehuen, digamos, de esta iniciativa. Entonces, para nosotros eso es fundamental. Entonces, finalmente, decir, ¿cierto?, que vamos a continuar, se está trabajando también la parte artística a través de estrategias del teatro, ¿cierto?, que se están abordando también estos pilares que sustentan esta iniciativa y la posibilidad de réplica. Para nosotros también es importante como organización, o sea, nosotros quisiéramos que todas las escuelas rurales pudieran tener una instancia como esta, ya, porque hay argumentación suficiente para sostener, cierto, que el sistema educativo hoy día debe también adecuarse y debe incorporar y asumir, digamos, los contextos en que los niños se crían, los contextos desde donde surgen, porque finalmente si eso está claro, si eso está firme, un niño puede, va a tener muchas mejores herramientas, ¿cierto?, para enfrentar el mundo donde le toque estar. Entonces, pero si esa raíz, esa arraigambre a su territorio está firme, yo creo que vamos a crear finalmente, o vamos a tener la posibilidad de tener mejores personas que finalmente van a tener que enfrentar situaciones que a lo mejor hace 10 años parecían impensables, pero que ya están aquí. O sea, los cambios están sucediendo muy rápido en el mundo, y es por eso que los niños y niñas hoy día, los pichiquechés, deben tener esa oportunidad, ¿ya? Y eso es lo que también hemos querido generar con esta iniciativa. Y para nosotros es un desafío también grande como organización, porque también está la idea de generar procesos educativos propios mapuche, propios en los territorios, que tienen que tener esta mirada. Entonces, más adelante probablemente podamos avanzar en eso, pero mientras eso ocurre, digamos, también queremos de alguna manera generar estas instancias de trabajo. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos cerrando este espacio de conversación. Vamos a quedar abiertos en redes sociales a sus retroalimentaciones, a sus conversaciones, a sus comentarios. Palabras finales para despedirse, María Curilem. Ya nos vamos cerrando, algo que quiera redondear. Sí, bueno, agradecer a la iniciativa, quizás la disponibilidad de poder trabajar en conjunto una vez más, ¿verdad? Señalar, ¿verdad?, que es sumamente importante que estamos preparando los niños del futuro, y que efectivamente un niño con una identidad, con una fortaleza, con herramientas, con habilidades adquiridas en la escuela, va a poder ser lo que quiera ser en cualquier parte y en cualquier lugar. Y tengan la seguridad de que van a ser niños más felices de todas maneras, que es nuestro principal, uno de nuestros objetivos. La Escuela Rural Huitaj está ubicada a muy pocos kilómetros de Panguipulli. Tenemos niños de distintas comunidades que vienen de los alrededores. Muchos de nuestros niños participan en Niñatún. Las familias participan, entran, ¿no es cierto?, a distintos Niñatunes. De hecho, yo he sido convocada a algunos en los cuales me he sentido muy gratificada. Y la riqueza que en general como familias tienen ha sido, yo creo que el pie inicial como para dar o abrir esta puerta a este tipo de proyectos. Así es que agradecer, muchas gracias, y nos seguiremos escuchando. Así es. Bueno, mañón. Escuchando palabras de María y de Beatriz, exactamente. O sea, es para formar niños más fuertes, para que puedan ser un agente de cambio en cualquier parte, pero ojalá para que sean un agente de cambio en este territorio que requiere de mucha fuerza para seguir siendo lo que es. Así que será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a todas y a todos los que nos escuchan en los distintos lugares. Peu callar. Atención a todos los que están por ahí dando vuelta. Los invitamos a esta conversación, media hora de diálogo de lo que ha sido la iniciativa Compuche Taín Nehuen frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el litrófil Moñén. Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional de la región de Los Ríos.